lo difícil, y lo sabemos, seguro que venía escuchando Radio Encuentro. Pero eso también lo queremos compartir, cuando hay buenos momentos y nos podemos sonreír y abrazar. Nos vamos al contacto con el móvil, Américo, buen día. Este año tenemos tres meses de trabajo que van a ser géneros, políticas y territorios. En ese sentido venimos, bueno, trabajando no solamente en algunas charlas o talleres al respecto, sino también este año vamos a tener por primera vez una moneda social circulando en las ferias. Así que estamos muy contentos por esto, porque año a año vamos sumando nuevos desafíos e involucrando nuevas organizaciones y distintos espacios que van fortaleciendo también la construcción que vamos haciendo de la economía social acá en la comarca. Especialmente va a haber mesas de trabajo en políticas públicas, porque creemos que hay herramientas que ya están pensadas para fortalecer el sector de la economía social y solidaria y que muchas de ellas están dormidas. Entonces queremos poder despertar eso, pensar nuevas estrategias también y encontrarnos con todas las personas que están autogestionando, que buscan nuevas formas de trabajar y de producir servicios, de producir bienes, todas las cooperativas que muestran otras formas de organización para el trabajo que son muy interesantes en nuestra localidad, visibilizarlas, encontrarnos y fortalecernos desde ese espacio. No solamente espacios productivos, por ejemplo las cooperativas del IDEBI, sino también espacios culturales. Hay una gran diversidad en Viedma, movemos muchas cosas en nuestra localidad. O sea, es decir que se mueven muchas cosas a través de las relaciones que hacen a la economía social y solidaria, y esperamos que poder compartir esto. Una de las actividades más importantes también es el reconocimiento a las mujeres que hacen posible que esto se mueva en Viedma, y vamos a reconocer a Susana Ibarrola por su trabajo en los espacios de economía solidaria. Susana es parte de la cooperativa de San Javier, y bueno, toda la lucha que está llevando también adelante los productores para la apertura del matadero es algo también que nosotros venimos hablando con los productores, así que para nosotros es muy importante reconocer la trayectoria de ella y de todas las productoras y los productores del IDEBI. Estamos en vivo, Consejo Deliberante, serie de vueltas, son compañeras de Cristina, como ven también las que están hablando, integrantes enredadas, en vivo, y de vuelta, ahí está. Todos fuimos haciéndonos cargo, digamos, de una partecita de esta construcción, y todas las actividades que van a ver que se hacen esta semana, arrancando hoy mismo, tienen distintos matices respecto a, digamos, tanto género como territorio como políticas públicas, y son parte, digamos, de las demandas y también de las problemáticas latentes que hay en el sector y que nos parece importantísimo visibilizar, y que es uno de los objetivos fundamentales tanto del encuentro como de la feria, poder darle un marco y desde los distintos proyectos que venimos trabajando estas temáticas poder problematizar y interpelar también a los actores que son parte de estas construcciones. Así que invitamos a todos y todas que puedan sumarse, no solamente el día de la feria, que es este viernes próximo, sino también durante la semana, que vamos a estar con distintas actividades, tanto acá como en Patagones. Así que muy contentos y contentas por todo este trabajo que venimos ya hace casi medio año de construcción y de ir arrimando distintas fuerzas, digamos, de distintos lugares. Y este año... En vivo, Consejo Deliberante, se está presentando la Feria de Vuelta de Economía Social y Solidaria. Habrás escuchado los spots acá, todo. Ahí va, a ver, recuperamos. Actividades como la charla sobre género y economía social, que va a ser en la Manzana Histórica. Eso va a ser el martes, mañana, después el miércoles. Hay una recorrida por Patagones. Después Daniel va a contar que nos han declarado el interés comunitario en el municipio de Patagones, así que nos agradecemos muchísimo. Y va a haber una recorrida por los distintos espacios de economía social en Patagones. También hoy mismo tenemos una charla de alimentos saludables en agroecología y economía social, que va a ser acá en la Manzana Histórica. El jueves está el curso de economía social, que se hace desde el AGURN y el Centro Calabriña Ortiz. Y el domingo además va a haber una minga para la siembra de quinoa, que se van a hacer en las chacras con la organización de Quinoa Patagónica, así que esas van a ser como las actividades que van ocupando la semana de la economía social. Y el 10 de noviembre, el viernes, hay desde la 1 de mediodía hasta las 9 de la noche distintas actividades, además una feria de productores y hay una charla informativa sobre financiamiento para productores y productoras de la economía social, talleres de comunicación para grupos artísticos, también el espacio Tímpano, que es un artístico que va a dar una charla sobre la autogestión en la música, una charla a cargo de Ponce León. Vamos a tener una mesa de trabajo sobre políticas públicas, no solamente a nivel local, sino también a nivel provincial, nacional, y dar un poco cuáles son las problemáticas del sector. Y bueno, vamos a cerrar como todos los años, no solamente con la voz de los productores, que van a estar ahí también dando un espacio de debate, sino también con música y el reconocimiento a Susana, como pasaba Cristina, justamente con este eje fuerte en género que tenemos este año, y también un reconocimiento de todo el laburo que se viene haciendo hace ya mucho tiempo. Sí. Ahí están repasando un poco las actividades. Estamos contando de la página de Facebook y de Vuelta 2017. Igualmente acá trajimos también para que se puedan llevar todas las actividades del programa de la semana y del mismo viaje 10. También toda la información está en idevuelta.org, la página también disponible. Bueno, también si querés pasar al Patagones. Buenos días a todos. Ida y vuelta va tomando siempre el color. Va cambiando para bien. Le agradecemos a la Municipalidad de Carmen de Patagones por declararlo de utilidad pública. Significa que es un reconocimiento a este trabajo social. Lo más importante, como verán, siempre acompañada de muy buenas mujeres, la economía social se refleja en esto, en la paternidad, en las ganas de salir. Tiene mucho que ver con la economía social en nuestras vidas, especialmente las mujeres. Se destacan porque realmente son una carrera. Le agradezco la convocatoria, siempre digo lo mismo, pero es así. La economía social está en un estado, digamos, que hay que darle un impulso generalizado. Tenemos más de 5 millones de personas en Argentina bajo la línea de la pobreza, casi un 35%. Y la economía social es una herramienta donde te pone de pie. Esto lo hablamos siempre con la obra que llevamos adelante. Lo puede conocer, a través siempre trabajamos en los barrios. Hay entre 13 y 14 ferias sociales en la comarca Patagones Vienta. Entre 40 y 150 emprendedores se aglutinan los días sábados y domingos. Entonces me parece que las autoridades locales llegó el momento de apoyar este sistema. Un sistema muy noble que dignifica a las personas, sobre todas las cosas, con la renta capitalista. Y bueno, y que los convoque la universidad, esta tercera edición, donde estamos ansiosos de a estas conclusiones. Hoy apostamos en estas aulas que van a conducir profesionales que saben del tema, sacar esas conclusiones para llevarlas a las autoridades locales y miren, esto es lo que se hace en la economía social. Le agradecemos muchísimo su atención, especialmente a ustedes, que me han aguantado, ¿no? Realmente hace un año y pico que venimos bregando, le agradezco muchísimo y de forma personal, realmente no a todas, sin dar nombre, ¿por qué no? Pero la mujer es el eje principal en la economía social. Muchas gracias. Y de vuelta, presentándose en el Consejo Deliberante, ahí está nuestro móvil, nos puso el audio, está trabajando para NTV, así que vamos a volver en un rato nada más, ahí lo queríamos tener con ustedes, nuestras compañeras. Ahí está, ahí habló, a ver. La prensa que se realiza aquí en el Consejo Deliberante de Viedma, de lo que va a ser este tercer encuentro, y de vuelta de Economía Social y Solidaridad.